¿A partir de qué momento surgieron tus dudas de que eras hija de desaparecidos? Nunca tuve dudas de que era hija de desaparecidos. Cuando yo tenía un año y un mes, yo vivía en Lomas de Zamora. Perdón, en Lanús. Mi mamá desapareció en Lomas de Zamora. Mi mamá me deja en la casa unos compañeros de militancia. Mi mamá militaba en una organización política llamada Montoneros. Y ella se va a tomar el colectivo para ir hasta La Boca. Y en ese momento la secuestran. Otro compañero ve el operativo en donde policías de la provincia de Buenos Aires la secuestran. Mi mamá en ese momento, cuando la secuestran, se toma una pastilla de cianuro. Cianuro es un veneno. Había algunos militantes que llevaban colgando una pastilla de cianuro porque si los agarraban los militares o los de la policía y sabían que los iban a llevar a un centro clandestino, un centro de tortura, y que seguramente ahí les iban a hacer un montón de preguntas para sacar información sobre otros compañeros. Entonces, frente a esa situación, había algunos que decidían tomarse la pastilla de cianuro para no atravesar la tortura, por un lado, y por otro lado, para asegurarse que no fueran a buchonear a ningún compañero. Porque uno puede creer que sabe que no va a decir nada, pero bajo tortura hay un montón de situaciones que uno no puede controlar. Que el dolor, el miedo, la angustia puede llevarte a decir cosas sobre otros compañeros. Entonces, mi mamá en ese momento se toma la pastilla de cianuro. Yo de esto me voy a enterar mucho después. Esto que te estoy contando te lo cuento desde lo que sé hoy. En ese momento, lo único que nos enteramos es, mi papá se entera, porque mi mamá y mi papá vivían juntos, a través de un compañero que la habían secuestrado a mi mamá. Entonces nos teníamos que ir de esa casa porque era peligroso. Entonces nosotros nos mudamos para que no nos fueran a buscar a mi papá y a mí. Que en ese momento además vivíamos con otra pareja más, con dos chicos. Nos mudamos y al mes decide la organización Montoneros que era conveniente que mi papá se fuera del país. Primero se va a España y después a México. Cuando mi papá decide que se tiene que ir, le parece que es muy peligroso llevarme. Y entonces me deja en la casa de mis abuelos maternos. Y entonces yo me crío con mis abuelos maternos. Siempre me dijeron la verdad. Mis abuelos maternos tienen a sus dos hijos desaparecidos, a mi mamá y al hermano de mamá. Mi mamá desaparece el 8 de junio del 77 y mi tío desaparece el 12 de marzo de 1980. Mi abuela estaba en la agrupación de madres y entonces mi abuela iba conmigo, yo la acompañaba, yo sabía la verdad. Lo que no sabía era qué significaba esa verdad.